manejo rápido. Si soy un chico enigmático, 300 kilómetros por hora y me mantengo. Soy el Schumacher del rap, aunque no lo quieras, mi velocidad para ti suele ser extrema. En la curva te dejo, es donde tu mierda se queda, porque no me alcanzas, no me llegas, no me quedas. Se te acabó el combustible, se te desinfló una rueda. Tu cara me lo dice, me responde lo que seas. Es la calle, tú me aplastas o te aplasto, jugando para ganar y anotar los puntos más altos necesarios. Nena, me gustaría follarte, te causo orgasmo al escucharme. Oh nena, una noche más llega, quema, quema. Una chica en bikini, la música que suena. Una noche más llega, quema, quema. Una chica en bikini, la música que suena. Mi rap suena fuerte, aquí y en cualquier parte. Y punto aparte, mi estilo no se comparte. Soy el chico latino, 100% chileno. Sabroso mi ritmo y golpe certero. Policías en las calles quisieran atraparme, me confundo con ellas. Yo soy un perro de la calle, perro que ladra no muerde, yo solo muerdo, cabrón. Nena, espérame en tu habitación. La noche comienza, brindemos por la ocasión. Destapó la champán y comienza la función. Una y otra vez y sexo sin amor. Cuando acabo comienzo, ella no tiene perdón. Quema, quema y otra vez quema. El sexo en la hoguera, esto sí que quema. Mueve tu cuerpo, muévelo suavemente. Almas de mente hasta caer en lo inconsciente. No puedo más, es lo que quiero escuchar salir de tu boca. Tu último aliento y llevarte a la derrota. Una noche más llega, quema, quema. Una chica en bikini, la música que suena. Una noche más llega, quema, quema. Una chica en bikini, la música que suena. Cuando desemboco en tu boca, niña loca, me provoca tu actitud, me provoca. Tocan esas tetas, niña, dame la receta. Soy tu Superman y tú mi kriptonita. Hay quien me debilita, niña bonita. Soy el elemento necesario, lo que se necesita. Ay, dame esa boquita y bebé de mi copita. ¿No crees que es mejor cuando estamos sin ropita? I wanna fuck bitches, las quiero en mi cama. Toda la noche vacilando hasta que llegue la mañana. Y si te sientes sola, invitaremos a tu hermana. No hace falta nada, estoy yo, estás tú. Buena música y luz, casi apagada. En tu mano una copa de champaña, en la mía un poquito de marihuana. Ay, dime que nos gana. Toda la noche vacilando hasta que llegue la mañana. Esas tetas me hipnotizan, ese culo me domina. Quisiera ser un pez para meterme en tu vagina. No soy un ser perfecto, tú sabes muy bien esto. Si este ritmo te gusta, pues desnúdate al momento. Muéstrame esas tetas morenas y grandotas. Dulces como la miel y duras como pelota. Ya, pelotas como sí. Pelota. Una noche más llega, quema, quema. Una chica en bikini, la música que suena. Una noche más llega, quema, quema. Una chica en bikini, la música que suena. Una noche más llega, quema, quema. Una chica en bikini, la música que suena. DJ Quest, Karo G en el micrófono. Bajo efecto cartel, ya. Una vez más en tu cara.